rato más. Un rato más. Un rato más. Un rato más. No, no. Un rato más. Un rato más. Para abrazar mi almohada. Déjame dormir, mamá. Déjame dormir, mamá. No, no, un rato más. Una nueva mañana con el viento en la cara despertaba. Él dobló en la esquina y aunque nada decía, imaginaba. Cabeza hecho un lío por la ruta perdido, recordaba la canción que decía como todos los días un unala. El color de mar. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde me llevan? Casi vuelan mis dientes y escuchaba. Anda en el cielo. Y él se escapaba. ¿Dónde estoy? Ya no sé. Estoy en la escuela. Color.